necesito caminar. Llevo una tarde de pena. Haré de esta montaña un granito de arena. Necesito respirar y no hundirme en la miseria.